Radio cualquiera. Crecen para cualquier lado. Otro crece para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Para cualquier lado. Más allá. Para arriba, para abajo. Oh, tú sabes. Yo me soy yo, siempre ser blanco, blanco, no puedo ser pavo. Oh, tú sabes. Pavo, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo me voy a hacer mal, yo me voy a hacer mal, pavo. Es una vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambien. Pero tango no. Respira, pero tango no. Respira, otros aires. Continuamos en Respira Bandoneón, haciendo ya el emprendimiento hacia el camino a casa. Vamos ya retirándonos. Saludos a la gente en Trelew. Nos están escuchando Matías García, nos escribió ahí. Así que le pedimos que nos mande un poco de fresco, le mandamos un poco de humedad desde acá. Hacemos un intercambio, todos contentos, felices. Agenda, viene el Cuarteto Furtivo desde Paraná. Se va subiendo a la barcaza y se va para el sur. Va a estar tocando en Rosario este viernes 12 de julio en la Isla Bar. Y desde allí luego marchan el sábado a Capital Federal. Van a estar presentándose en Sanata Bar, la mini gira del Cuarteto Furtivo por Rosario y Capital Federal. Este jueves la milonga de Amores Tangos en el Almagro Tango Club. Jueves de Alquimia en el Espacio El Fino, allí tango y poesía. Esta vez van a estar como invitados dos integrantes de Quiero 24, el Cholo y el Zurdo. Gabriela Novaro en los 36 Villares este jueves también. El viernes en el Centro Cultural Julián Centella se va a estar presentando la orquesta típica La Bidú. En el Torcuato Tazo estará La Chicana. En Luis Borda está presentándose en Salta y Resto. Y Horacio Ferrer estará en los 36 Villares. El viernes también en el Espacio Don Juan en La Plata, una nueva edición de La Milonga Sacada. Luego en Villa Crespo, nos vamos a Villa Crespo, al Centro Cultural Oliverio Girondo. Allí va a estar Marisa Vázquez, con invitados como Bernardo Baraj y Walter Hidalgo. Y también va a estar la presentación de Cuoso Rossi Poniemán. En Rosario, la Orquesta de Señoritas, el viernes también en Escaramujo Bar, el grupo que dirige el maestro Javier Martínez Lorré, que está integrado por Cecilia Questa y Julia Testa en violinis, en violines, Ingard Mungesang en viola, Magdalena Avellani y Lucía Cogiola en bandoneones, Janina Bolignese en el piano y Julia Martínez en el contrabajo, la Orquesta de Señoritas, el viernes también en Rosario. El sábado, lo había anunciado hace un ratito, Nicolás Choco Ciocchini, Lucho Guedes en el Espacio Don Juan, en el marco del ciclo El Choco Invita. Allí va a estar Lucho presentando su disco Mañana Nadie Se Acuerda. Lo van a estar acompañando Ale Simonazzi en lectura y narración, Juan Pablo Pisitelli y Patricio Gómez Saavedra en las guitarras. En el Museo de la Botica del Ángel va a estar el Quinteto de los Santos. En los 36 Villares, Esteban Morgado va a estar acompañando a María Graña. Y la Milonga Siniestra va a tener esta vez la presentación también de Quiero 24. Y va a estar acompañada la orquesta, el Quinteto de la Siniestra, por Diego Vergesio. El domingo, la Milonga Andariega, con la orquesta típica andariega. Y en Rosario, la Milonga La Novata, esta vez va esta Milonga Andariega. Va a estar presentándose, haciendo sus movimientos en el Club Social Barrio Parque, ocupando siempre los distintos barrios de la ciudad de Rosario, y van a estar acompañados esta vez los chicos por La Maleva, la orquesta típica de La Maleva. Jueves, hoy presentación en Salta y Resto de Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas. Van a estar presentando material de su tercer disco, Ruinas de Tangos. Ese es el nombre del disco editado ahora en 2013. Los integrantes son Felipe Traine, Silvio Cataneo y Claudio Secoli. No han sonado hasta el momento en Respira Bandoneón, así que hoy día de debuts. De aquí en Respira Bandoneón suena Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas. Nos traen Último Tren a 11. Morón City, bajo del bondi camino, hasta el andén que es testigo de nuestro encuentro carnal, de esta hazaña cotidiana de embarcarme en tu destino. Y aunque estudie no me eximo de tu examen matinal, rara vez llegas temprano, nunca cumplís el horario, si no te haces el otario y plantado me dejas. Vendrás cargado de historias que se palpan, que se huelen, y sabrás que no me duele ser de 100.000 uno más. Sarmiento, aunque me lleves colgado, soy tu eterno enamorado, te juro fidelidad. Sarmiento, si me llevas apretado, comprimido, chacinado, no importa, te quiero igual. Sarmiento, que me vienen con tren bala, si tu odisea no iguala y encima no va, Morón, dale nomás. Ferro convoy, implacable fogonero, ¿dónde vas? Yo voy. Tus baños son un compendio de barandas pestilentes, copetines deprimentes, sirven un tinto letal. Engañosas tus barreras, siempre rotos tus asientos, y vagones bien mugrientos son del Seamse sucursal. Estudiantes laburantes, vendedores ambulantes, chanchos, canas y atorrantes forman tu fauna local, junto a pungas y diarieros, ciegos, cojos, pistoleros, trogloditas y mangueros, que nunca van a faltar. Sarmiento, ágil, veloz y ligero, unís 11 con Moreno, elegante y eficaz. Sarmiento, tu imagen es fiel reflejo de trabajo, de progreso, cultura y modernidad. Sarmiento, que me importa lo que dicen, por más que te privaticen, nunca te van a cambiar. Gloria y lor, honra sin par, para el grande entre los grandes, Sarmiento inmortal. Falta mucho para que se termine este programa. Muy bien, y ya falta poco para que se termine este programa. Entramos en el cierre ya de Respira Bandoneón de este jueves 11 de julio. Estuvimos con Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono, un programa que estuvo como punto más interesante la conversación que mantuvimos con Nicolás Choco Ciocini a raíz de la presentación de su disco 11 Derivas. Péguense una vuelta, es algo que por ahí no dijimos. Busquen el disco, busquen la página de Nicolás, que está también visualmente, es muy, muy, muy linda, tiene muy lindo diseño. Así que péguense una vuelta, miren ahí y se pueden escuchar y descargar su última edición, el disco 11 Derivas. Nos vamos a ir escuchando a otro intérprete contemporáneo, pero esta vez haciendo versiones de su propio, de sus propias composiciones. Es el Tape Rubín, también lo tuvo, estaba Nicolás Ciocchini hace una versión de una de sus composiciones. Así que nosotros también teníamos ganas de escucharlo al Tape Rubín haciendo su, su propio tema. Estoy así en un momento de que ya la humedad me atacó hasta el último pelo de la barba. Pegue su tren, Alfredo el Tape Rubín. Para el cierre de hoy de Respira Bandoneón, hacemos las últimas invitaciones de las actividades que van a estar sucediendo aquí en el Centro Cultural Lendija. Este viernes está la presentación de este libro. Acá la gente que está mirando por la cámara web en este momento. Tenemos el libro de Jorge Jaco, Hospital Perón. Se va a estar presentando mañana viernes desde las 20:30 aquí en el Centro Cultural Lendija. Por supuesto, entrada libre y gratuita. Así que se pueden arrimar mañana a ver la presentación de este material, que también forma parte de la editorial de la Fundación Lendija, que está muy, muy linda la, la presentación, muy lindo el libro. Así que es una gran oportunidad de acercarse a adquirirlo mañana aquí en el Centro Cultural Lendija. Y el domingo estamos todos acá porque se realiza la, la feria de invierno desde las 16 horas. Así que va a haber distintas exposiciones. Se pueden uno venir a comprar los regalos para el Día del Amigo. Y aparte, desde La Payanca, este proyecto que se desprende de, del embudo, de la Agenda Cultural del Embudo, vamos a estar haciendo la proyección de algunos cortos de animación infantil, apuntando al público infantil, ya que se vienen las vacaciones. Y luego se proyectará la película Lorax, una película que ha levantado alguna polvareda en algunos puntos, más que nada. Es una crítica que se le... Bueno, vengan a verla con los pibes, es una película que tiene un lindo mensaje ecologista, que ataca ciertos intereses corporativos, así que es un lindo momento para bajar línea. No, es un, una muy buena animación, aparte muy buena película que vamos, se va a estar difundiendo aquí el día domingo en la Feria de Invierno, que se estará realizando aquí en el Centro Cultural La Lendija. Todas las actividades, aparte que va a haber algunas intervenciones artísticas y demás, es todo con entrada libre y gratuita, así que se vienen tempranito, desde las 4, si llueve no hay problema, estamos todos acá adentro, se vienen nomás con ganas de pasar un lindo rato aquí en La Lendija. Ocupemos La Lendija este día domingo. Bueno, ahora sí. El Tape Rubín, que estaba esperando ahí, ya estaba guardando de vuelta la guitarra, le decimos, no, pará. Se queda y nos hace Pegue su tren para el cierre de Respira. Thank you.